Antena 8 presenta. Los 80 a las 7, 100.1, Antena 8. Here we go again. Los 80 a las 7 presenta. Miércoles rockero. Dos horas con los clásicos inmortales del rock. Así es como dice la canción, Here I Go Again, Here We Go Again, Whitesnake. Bienvenidos a otro miércoles rockero. Gracias, Guillermo Urieta, Carlos Brenes, José Quintero. Miércoles rockero. Número uno en del 87, Here I Go Again, de Whitesnake. Por supuesto, la segunda versión que se sacó de esta canción. ¿Alguna vez escucharon la versión original del 82? Bueno, esa la transformaron y pues fue un gran éxito número uno para esta banda. Eric Batista, buenos días, va rumbo a Zona Libre. También Junior, preparado para miércoles rockero, gracias. Luis Paz, Benji Moreno Vaccaro, también David Lazo, que sea feliz y productivo para todos. Escuchar el buen rock de la mañana, nos dice David. Luis Brosar también nos acompaña. Tenemos a Fernando González, siempre en sintonía. Y Luis desde La Chorrera. Bueno, hoy, por supuesto, nada de baladas. Hoy tenemos rock. Para eso estamos. Liz Esther Rivas. También tenemos a Aquilino Pinzón, César Oscar. ¡Sigo! Aquí viene Boston. Bueno, para esta fecha, en 1976, ellos lanzaban ese super álbum debut. Y conocimos a Boston gracias a este tema que está sonando. Miércoles rockero. More Than a Feeling. Para esta fecha, en 1976, el primer álbum de Boston salía al mercado. Sí, un 25, 26 de agosto, por ahí más o menos, la amplia difusión en la radio que la banda consiguió con More Than a Feeling los catapultó a la fama en poco tiempo. Incluye también el éxito Peace of Mind, el lado B de More Than a Feeling, que es Smoking, Rock and Roll Band, y bueno, Long Time también. Fue el cuarto álbum más vendido de la década del 70. Bueno, y aquí tengo otro álbum que está de cumpleaños. El álbum se llama Four, el cuarto del grupo Foreigner. Hoy, en el año 81, presentaban esta producción, la más exitosa de todas. Llegó a ocupar el primer lugar por 10 semanas este álbum, e incluía temas como Waiting for a Girl Like You, Chuck Bucks Hero y también Urgent. Waiting for a Girl Like You, Jukebox Hero, fueron las canciones que se presentaron de este álbum Four de Foreigner, que hoy en el 81 era lanzado. Un super álbum, ¿eh? Mayela Herrera, buenos días. Federico Duarte también nos acompaña. Lourdes Melo,

estuvo presente, solamente ellos tomaron decisiones muy importantes, así que A Day at the Races fue algo importante, algo diferente a Queen, Queen 2, Sheer Heart Attack y A Night at the Opera. Vamos entonces a disfrutar de ese clásico, Somebody to Love, y luego otra más de Queen. Yo no sé cuál va a ser, ¿eh? Es una sorpresa. Espero que la disfruten y sigan con nosotros Eric Echevers, también Meli e Iván, Edgardo, Iris Cosme, Adrián Smith, Álvaro Álvarez. ¡Saludos! Estos son los dobles de Antena 8. Miércoles rockero. Somebody to love. Can anybody

Y escuchamos Bohemian Rhapsody del álbum A Night at the Opera. También fue lanzado para finales del año, pero del 75. El 21 de noviembre del 75. Por supuesto, un clásico. El álbum toma el nombre de la película Una noche en la ópera de los hermanos Marx, que la banda vio una noche en el complejo de estudios durante la grabación. Bueno, vamos a continuar con los saludos. Lo más importante cada mañana. Luis González dice, disfrutando de la mejor música del miércoles rockero, buena vibra y energía. Gracias, Luis. I love Queen, dice Christine. Eric Rodríguez, gracias, Eric. Lina Serracín dice, acompañada hacia mi trabajo con buena música. Samuel Cruz, hasta Parque Lefebvre. También Juan Justiniani, ahí estamos ajustando la mejor música para ustedes. Cada día, esto no falla, la mejor música para ustedes y por supuesto la que puedan solicitarnos. Walter Marín, gracias. También Julio Jované. Y para hacerte más llevadera esta cuarentena que no termina, te llevaremos otra vez la noche retro de Antena 8. Sí, este sábado 5 de septiembre, bien pronto ya, falta poco. A las 9 de la noche vuelve a tu casa la mejor fiesta virtual de todo Panamá. Reserva tu entrada ya en lanocheretro.com. Hasta que podamos vernos de nuevo, nosotros estaremos allí para ti. WhatsApp de la cabina, directo aquí a la cabina, para saludar a Yulisa, el 64830541, 64830541. Y estamos listos para el siguiente bloque luego del cambio, pero recuerden que Nestlé les trae un queso suertudo. Busca el sticker premiado dentro de los empaques de 12 y 30 rebanadas y gana al instante hasta $1,000 en tarjetas de regalo. ¡Regreso! Miércoles rockero. Miércoles rockero. Clásicos inmortales del rock. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. La final de la Supercopa de Europa de este año, que se disputará en Budapest el 24 de septiembre entre el Bayern Múnich, campeón de la Champions, y el Sevilla, ganador de la Europa League, podrá contar con público, indicó este martes la UEFA. El organismo rector del fútbol europeo sostuvo que el estadio en el que tendrá lugar la final, el Puskás Arena, con capacidad para 67.215 espectadores, podrá ser ocupado en un 30%. Y la Fórmula 1 confirmó este martes 4 nuevas carreras, por lo que el calendario de la temporada 2020 constará de un total de 17 pruebas. Turquía, Bahrein con 2 eventos y Abu Dhabi se unen como sedes, de manera que el calendario tendrá 17 carreras, algunas de ellas con un número limitado de aficionados, según informó en un comunicado la organización del campeonato. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. ¿Sabías que el cerdo de Estados Unidos es 16% más magro que hace 20 años? Además, contiene zinc, selenio, vitamina B6 y B12 para el buen funcionamiento del metabolismo, con piel, huesos y músculos sanos. Compra tus productos de carne de cerdo americana en Pretel Gourmet Meats. Menciona la palabra US Pork y obtén un 10% de descuento. Gracias al patrocinio de US Meat, US Pork y United Soybean Board. Traducciones Express Panamá, una empresa panameña con más de 15 años de experiencia en la traducción de todo tipo de documentos y textos. Traducimos en todos los idiomas certificados en Panamá. Visítanos a www.traduexpresspty.com o escríbenos al WhatsApp 6672-3884. Envíanos tu documentación a info@traduexpresspty.com y recibirás una cotización de inmediato. Nuestro servicio es 100% garantizado. Traducciones Express Panamá. El mundo ha cambiado. Nuestras empresas deben adaptarse y abrir puertas, asegurando la salud de todos los colaboradores y clientes. Suena retador, pero ¿a quién no le emociona un buen reto? En DataServe te acompañamos a superarlo con nuestras soluciones de detección y medición de temperatura Hikvision, cámaras termográficas que permiten la rápida detección de temperatura en personas en movimiento que puedes instalar en tu empresa. Nuestras cámaras detectan varios objetivos al mismo tiempo, sin contacto directo, y emiten una alarma en caso de temperatura elevada. Abre tus puertas sin miedo. Permítenos asesorarte. Escríbenos a ventasweb@dspma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la mejor solución para tu empresa. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. Oye, ¿cómo pasa el tiempo? Esa es una de las frases que más utilizamos y cuando escuchamos clásicos decimos, oye, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cuántas veces usted ha pensado en esa frase? Bueno, esta próxima nos hará decir eso. Es de 1990, ya está cumpliendo 30 años de haber sido lanzado este éxito del grupo Warrant, de su álbum Cherry Pie, la canción del mismo nombre. Cherry Pie de la agrupación Warrant. Daira Villamil está con nosotros en sintonía. Gracias, Daira. A ver, también dice presente Irma Arosemena, Juan Justiniani, Olga Rujano, Antonio Gotti, que quería escuchar esa de Warrant. Luis García también nos acompaña. Ian Franco, Razi, Andy Jr.,

Banco Nacional de Panamá te recuerda que tienes a tu disposición todas sus alternativas de canales virtuales de atención. Banca en línea, banca móvil, Infobos y su billetera electrónica nacional, Ben, para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa. Afíliate a ellos o descárgalos en tu dispositivo móvil. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Hello, aquí la bruja, ¿quién por allá? Oye, pero claro que estoy aquí, bruja. ¿Para qué somos buenas? Somos buenas, buenísimas para los chismes, para las maldades, para la buena música y para las biografías de todos los celebrities. Tenemos una hora de lunes a viernes para todo eso y créeme que mucho más. Vamos a invitarlos. De lunes a viernes a las 12 mediodía por Antena 8, disfruta todos tus segmentos favoritos, Bésame Canalla, Chiquillos de Porra, Woman Crush Wednesday, TVT y más, celebrando nuestro segundo año al aire y arrancando el tercero con Las Brujas de su Madre y Ani Mirabal. ¡Te esperamos! ¡Chao! Las Brujas al Aire. Escuchan miércoles rockero aquí en la radio como debe ser. Luis Zamudio nos acompaña. También Teddy dice: hola, qué bueno es regresar al trabajo en la compañía de tu programazo. Gracias, Teddy. También está con nosotros Gira. A ver, Gira. Alex, Desiré, Janet dice: hay que aprovechar la mañana, está espectacular. Brisa fría como si fueran tierras altas. Oye, sí, claro. Lu Barnett también, Edgar Bonfante, también El Caminante dice presente, Gigi González, ¿cuántos amigos con nosotros? Dani Alonso acaba de reportar, gracias Dani. Escuchas Miércoles Rockero. Transpórtate con nuestra app, descárgala, Grada Radio Panamá. Más que una radio, presenta CNN Radio Noticias. Desde Atlanta, les saluda Gerardo Lemos con algunas de las noticias más destacadas en CNN. Al menos 21 personas murieron tras el paso del huracán Laura por Haití. A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio de Comunicaciones de Haití también informó que se registran 5 desapariciones y 198 familias afectadas a consecuencia del ciclón. Laura ya es un huracán de categoría 2 con vientos sostenidos de casi 169 kilómetros por hora, según la segunda actualización del Centro Nacional de Huracanes. No hay cambios en las alertas y advertencias para la costa del Golfo. Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos, fue la oradora principal en la segunda noche de la Convención Nacional Republicana. Ella describe a su esposo, el presidente Donald Trump, como una persona auténtica. Escuchemos. Así que estoy aquí porque necesito que mi esposo sea nuestro próximo presidente y comandante en jefe 4 años más. Él es... sabe lo que es mejor para nuestro país. Todos conocemos que Donald Trump no mantiene ningún secreto acerca de cómo se siente sobre lo que piensa. La honestidad total es por eso es que los ciudadanos necesitan del presidente. Bien sea que les guste o no, siempre sabemos lo que él está pensando. Melania Trump también extendió sus condolencias a los afectados por la pandemia y contó que como inmigrante, convertirse en ciudadana estadounidense fue uno de los momentos de mayor orgullo de su vida. Perú registra este miércoles más de 6.700 nuevos contagios por coronavirus. Esto eleva la cifra total de casos confirmados a más de 607.000 casos, según el Ministerio de Salud de Perú.

miércoles rockero. Ya escuchamos a Judas Priest con You've Got Another Thing Coming y luego a Sammy Hagar, que se convirtió en algún momento de la década, por ahí por el 86, en la nueva voz de Van Halen, pero eso era antes. Your Love is Driving Me Crazy. Jack, buenos días. Está con nosotros Ricardo Merino. Gracias, Ricardo. Luis Eduardo Cruz dice, saludos, imprenta Durbin iniciando labores. Ivana Churra también reporta. Carmen López y Luis Jiménez rumbo al trabajo en Clayton. A ver, por acá está Rodolfo con nosotros. Domiciano Córdoba, también Onel Miller. Mayita dice que se respira un poco de libertad. Claro que sí. Tenemos entonces a Rodolfo de Gracia hasta el Carmen. Nicanor dice, presente en esta programación. Muchísimas gracias a todos. Vamos a iniciar la segunda hora ya. En breve regresa Miércoles Rockero. Miércoles Rockero. No hay nada mejor que ver a nuestros meninos ronroneando de felicidad. Por eso, Gatti les trae sabor y nutrición con sus dos nuevos productos. Gatti Atún, un nuevo y delicioso sabor que le encantará y que contiene todos los beneficios que tu gato adulto necesita para disfrutar de una vida plena. Y Gatti Gatitos, que le brinda a los pequeños una nutrición completa y balanceada durante su crecimiento. Gatti Gatitos es también ideal para gatas en espera o que están alimentando a sus meninos. Gatti, alimenta la felicidad. El tráfico puede acabar con tu motor. Los lubricantes Móvil fueron creados para proteger tu motor hasta en el tráfico más complicado. Se adaptan y se vuelven a adaptar para que tú y tu auto lleguen más lejos que nunca. Elige lubricantes Móvil. La energía vive aquí. Que el mundo mágico de tu hijo no se apague por un resfriado. Cámbiale esa cara con Sedantin. Ideal para el alivio de tos, descongestionante nasal y antihistamínico para alergias. A conquistar el mundo con el poder de Sedantin infantil. Producto libre de venta. No se automedique. Consulta a su médico. Para cada problema siempre hay una solución. Y para los rayones y golpes en tu carro también. Reparándolos en Excel Taller Pinten. No importa el tamaño. Nosotros lo repararemos. Con tecnología de punta avalada por los fabricantes. Manteniendo la garantía de tu carro. Además, en Excel Taller Pinten, especialistas en chapistería y pintura, trabajamos con todas las aseguradoras. Visítanos en vía Ricardo J. Alfaro junto a Migración o llámanos al 800-3923. Excel Taller Pinten. Deja tu carro como nuevo otra vez. Las canciones más solicitadas de la semana, flashbacks y lo último del mundo del entretenimiento. El Top 15 de Antena 8. Vívelo todos los domingos desde las 10 de la mañana con Alonso Villarreal. 100.1 Ya estamos de vuelta con Miércoles Rockero. Miércoles Rockero. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Y vamos a presentarles Un Día Como Hoy, no con una canción, sino con varias canciones que eran estrenadas para esta fecha. A ver, la última semana de agosto. La primera es de Rolling Stones y ya es un clásico de clásicos de esta super agrupación, de su álbum Tattoo You, que también era estrenado también para esta fecha. Así es que vamos con la primera. Es un set de canciones que cumplen año, así es, sáquele usted la cuenta. Esta nació, entre comillas, en el año 81. Stop miércoles rockero. Start Me Up, The Rolling Stones. Si Más Móvil te mantiene conectado, llévate el Samsung S20, Huawei Nova 5T, Huawei P30 Lite o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp 323-7657, sí, al 323-7657 o en masmovilpanama.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. George Axel, gracias también. Wendy Castro Verde, a ver, ¿cuál es esa? Bueno, no sé, pero es miércoles rockero. Tenemos rock. Mike Navarro también quiere, pide su canción de David Lee Roth. Alcides Sarria también. Luis Castillo. Bien, hablando de canciones que se estrenaban la última semana del mes de agosto, por en otros años, esa de los Rolling Stones, pues cumple años, sí, 1981 para esta fecha, era lanzada lo mismo que esta, a la par de Rick Springfield, escrita por Sammy Hagar. Hace un momento lo escuchamos como solista. Aquí está I've Done Everything For You. Para ustedes es del álbum Working Class Dog, el que le siguió a Jesse's Girl. ¿Recuerdan esa? I've Done Everything For You. Clásicos, sí, clásicos en miércoles rockero. Bueno, como les dije, dos canciones que estrenaron la misma semana del año 81, Start Me Up, The Rolling Stones, y ahora esta de Rick Springfield. Ahora nos vamos a 1989, también en esta última semana del mes de agosto, Aerosmith presentaba Love in an Elevator del álbum Pump. Miércoles rockero. Love in an Elevator de la agrupación Aerosmith estaba debutando en las listas para esta semana en 1989. Como les dije, forma parte del álbum Pump. Es el décimo álbum de esta banda. Ahí logró alcanzar pues el puesto número 5 en el Hot 100. Vamos con Madisa. Gracias, Madisa, la princesita de abuela Sophie. También Carlos Saavedra, a ver, Luis Eduardo Cruz, Horacio desde las Cumbres, Víctor Alcedo. Esta cumple 40 años, esta que le estoy, ya está sonando, 40 años de haber empezado a sonar en la radio. Es de uno de los integrantes del grupo The Who, Pete Townshend. Aquí está Let My Love Open the Door. Miércoles Rockero. Para esta fecha, en 1980, era lanzada esta gran canción, este éxito de Pete Townshend, Let My Love Open the Door. ¿Qué les parece? Vamos con otra que también está de cumpleaños en Miércoles Rockero. The Power Station, vocaliza Robert Palmer. Get It On, Bang and Gong. 35 años de esta canción ya. Miércoles Rockero. Truck on your Miércoles Rockero. Shook Me All Night Long de AC/DC. Hace 40 años lanzaron el sencillo. Sí, hace 40 años de You Shook Me All Night Long. ¿Qué les parece? Ana Yancy García, buenos días. Omar Roca, Betty Aisprúa, Mr. Dave, Manuel Pinel, también Douglas está con nosotros. Hasta Manchuila, a David, su hermano. Buenos días, si ya no tienes que salir de casa para comprar tus ingredientes, Motete Express te resuelve. Servicio a domicilio de frutas y verduras en Panamá y La Chorrera. Pide tu motete sancocho, maiza o de frutas y verduras con delivery gratis en órdenes mayores de $15. Ingresa a moteteexpress.com para hacer tu pedido en línea o pide por WhatsApp al 63214903. Quédate en casa y pide Motete Express con productos 100% naturales y panameños. Bien, lo que hemos presentado hasta el momento en nuestra programación de hoy. A ver, arrancamos con Here I Go Again de Whitesnake. Luego More Than a Feeling de Boston, Argent de Foreigner, Somebody to Love y Bohemian Rhapsody de Queen, Cherry Pie de Warrant, I Wanna Rock de Twisted Sister, You've Got Another Thing Coming de Judas Priest, Your Love is Driving Me Crazy de Sammy Hagar. Y acabamos de celebrar el cumpleaños de estas canciones que para esta fecha, agosto, la última semana de agosto, fueron lanzadas en diferentes años. Por ejemplo, Start Me Up y I've Done Everything For You de Rolling Stones y Rick Springfield fueron lanzadas en el 81. Aerosmith, Love in an Elevator del 89. Pete Townshend, Let My Love Open the Door del 80. Get It On, Bang a Gong, The Power Station del 85. Y cerramos con AC/DC, 40 años de You Shook Me All Night Long. ¿Qué les parece? 40 años de ese clásico del álbum Back in Black. Todo esto y mucho más solo aquí en la programación de miércoles. Rockero. Kellel Vargas está con nosotros. Gracias. Estás escuchando Miércoles Rockero. Miércoles Rockero. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas zonas deportivas, el central Jerome Boateng sufrió un desgarro muscular en el muslo derecho durante la final de la Liga de Campeones que su equipo, el Bayern Múnich, ganó al PSG por 1-0, según el diagnóstico publicado este martes por el club alemán. Mientras que Ryan Giggs, técnico de la selección del país de Gales, ha incluido a Gareth Bale, delantero del Real Madrid, para los partidos de la Liga de Naciones ante Finlandia y Bulgaria que se disputarán a principios de septiembre. Y tenemos que Andrea Pirlo, nuevo técnico del Juventus, aseguró este martes que tras hablar con el argentino Gonzalo Higuaín, ambos decidieron separar los caminos profesionales para la próxima campaña en el club turinés, en el que sí permanecerá su compatriota Paulo Dybala, que nunca ha estado fuera del mercado y forma parte del proyecto. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. Para hacerte más llevadera esta cuarentena que no termina, te llevamos nuevamente hasta donde estés. La noche retro de Antena 8. Sí, este sábado 5 de septiembre, desde las 9 de la noche, Sergio Mix, Omar Cotter y quien te habla, volveremos a entrar a tu casa en vivo. En vivo desde nuestros estudios para ponerte a bailar con la mejor música de los 70s. 80s. Y 90s.

no big thing. Late for my job and the traffic was bad. Had to borrow $10 from my old man. It ain't no big thing. Deadly de Licha Ford. Ruthie, buenos días, Ruthie. Gracias por estar con nosotros. Tommy Calderón desde Dolega en sintonía. Gilberto Quintero, la tropa Sky Chefs presente. Gracias. Y para hacerte más llevadera esta cuarentena que no termina, te llevamos otra vez la noche retro de Antena 8. Sábado 5 de septiembre desde las 9 de la noche. Vuelve a tu casa, la mejor fiesta virtual de todo Panamá. Reserva tu entrada ya. Sí, es lanocheretro.com. Ahí puedes reservar tu entrada en lanocheretro.com. Hasta que podamos vernos de nuevo, nosotros estaremos allí para ti. Voy a despedirme con esta de la agrupación Rush. Sigue la programación de Qué Mañana con Leani Salazar. Gracias a todos. Sigue la buena música, Promesa.

is an